preparados. Quiero decirte que hay en tus sueños sus pistones. Es la manera de tomar decisiones. Suenan de tus patitos en ensenada. Desde madrugada, curva muy cerrada. Quiero decirte que hay en tus sueños sus pistones. Es la manera de tomar decisiones. De 58 suenan sus pistones. Es la manera de tomar decisiones. Entre la neblina ella pide que la lleves. Un presentimiento dice que no debes. Chevrolet 58 suenan sus pistones. Es la manera de tomar decisiones. Chevrolet 58, Chevrolet 58, Chevrolet 58. Su hambre quiere ver su sangre. Enterrarán sus dientes en tu cuello y en tu frente. Y no pierdan más tus fuerzas. No le ofrezcan resistencia. Devorarán tus sesos con un diabólico beso. ¡Los zombies! ¡Vamos que! ¡Sabrán que! ¡Esconder! ¡De todas partes, ladrona! ¡Búscate! Zombies en la morgue. morgue. Zombies en la morgue. Zombies en la morgue.